¡Buenos días! ¡Resistencia, caramba! Tenemos premio universal a la resistencia aquí en la República Bolivariana de Venezuela. ¡Claro que sí! ¡Buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par! Hoy martes 2 de mayo de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. En los controles lo tenemos radiante la mañana de hoy. ¡Uy, Dios mío, pero qué bonito vino mi niño, Luiger Loyo! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, mapuches, buenas vibras y mucha alegría a esta servidora Enza García. Y felicitamos desde acá a todos los trabajadores y trabajadoras de la patria, de esta patria bonita, de esta patria buena. Y caramba, que hay buenas noticias para los trabajadores y las trabajadoras. También hay buenas noticias para el pueblo venezolano en general. Fue una jugada maestra la del día de ayer, la del presidente Nicolás Maduro. Ya les diremos por qué. Y bueno, con mucho ánimo y con mucha alegría, sobre todo a pesar de los espantadores de la comarca, como los llamaba el comandante Hugo Chávez, ¿no? Cuando, dice por ahí una conseja, eso lo leí en un graffiti de estos que circulan por internet, cuando los odios andan sueltos, amemos en defensa propia. Y en eso estamos, claro que sí. Bueno, cuando hablamos de buenas noticias para los trabajadores y las trabajadoras, es que el presidente Nicolás Maduro, ya como es tradicional en la Revolución Bolivariana, decretó un aumento de salario. Y estamos hablando que el aumento del salario mínimo, aplica a todas las tablas, es del 60%. También se subió el punto ese de los tickets de alimentación, que de paso ya se podrán cobrar en dinero. Es decir, que si a usted le pagaban tickets de papel, se lo pagan en dinero. Que si usted cobra por tarjeta de alimentación o le depositan el bono en su cuenta corriente o con esa tarjeta, usted podrá retirar dinero en efectivo por los cajeros automáticos, ¿no? Otra de las cosas es que no solamente se le dio este aumento del 60% a los pensionados, sino que además se les dio un bono por guerra de un 30% por guerra económica, por lo que las pensiones quedan por 30% por encima del sueldo mínimo. ¡Pero hay más! Esto parece la propia cuña de estas de televisión. ¡Pero hay más! La tarjeta de la patria, la tarjeta Hogares de la Patria también sube. La aumentaron a 70.000 bolívares. El presidente Nicolás Maduro está claro de la guerra económica, está claro de la ola especulativa. Pero bueno, hablemos entonces sobre los cobres. Bueno, como les decíamos, el presidente Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión anunció un aumento de salario mínimo en 60%, incluyendo pensiones y tablas de trabajadores de la administración pública, médicos, enfermeras y personal militar, subiendo de 40.638 a 65.021. También anunció un aumento del ticket de alimentación, que sube de 12 a 15 puntos de la unidad tributaria, ascendiendo de 108.000 a 135.000. Eso quiere decir que el salario mínimo integral aumenta a 200.021 a partir del mes de mayo. Igualmente aprobó que el ticket o el bono de alimentación pueda ser depositado en físico y gastado en bolívares para que nadie le robe el cesta ticket a nadie, dijo en torno a las comisiones que algunos cobran para hacer conversiones. El anuncio se realizó en el programa Los Domingos con Maduro, realizado desde el Teatro Bolívar el pasado domingo. Este es el tercer aumento de este año, el aumento número 15 del gobierno de Nicolás Maduro y el número 37 de la Revolución Bolivariana. Fíjense ustedes que en los 4 años de gobierno el presidente Nicolás Maduro, los aumentos decretados por el presidente Maduro son casi la mitad de todos los que se han decretado en revolución. ¿Por qué? Porque, bueno, baja el precio del barril de petróleo y una guerra económica inclemente que ha obligado, para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras, ha obligado al gobierno nacional a estar decretando aumentos de salario prácticamente a cada rato, varias veces al año, ¿no? Bueno, los pensionados, oído al tambor, el presidente Maduro también anunció que a partir del 1 de mayo se pagará un bono especial de 30% a los pensionados de 19.506, totalizando entonces la pensión en 84.527 bolívares mensuales. Estoy creando un bono especial de guerra económica de 30% más para pensionados, indicó. Este bono es adicional al aumento del 60% sobre la mensualidad de la pensión. Recordó que la cifra de pensionados durante su gestión escaló de 2 millones y medio a más de 3 millones de personas y que el 90% de la población en edad de pensionarse es beneficiada por el sistema de protección social del Estado, lo que es un récord mundial. Indicó que el nivel de desempleo es de 6,6%, un récord para un país sometido a una guerra económica. También señaló que el 62% de los trabajadores del país tiene empleo formal. Recordó además que los programas sociales que asisten tanto a quienes tienen empleo formal como informal. Lo que les hablábamos de la tarjeta Hogares de la Patria, aumentaron a 70.000 bolívares, de 50.000 a 70.000. La tarjeta Hogares de la Patria tiene como propósito ofrecer protección a las familias en materia de salud, educación, alimentación y recreación para el bienestar del núcleo familiar. Forma parte de la política de subsidios directos. Maduro también anunció que pronto se llegará a 1 millón de familias beneficiadas por este instrumento social. Entonces, bueno, desde el punto de vista de las reivindicaciones, ¿no?, y del bienestar de los trabajadores y las trabajadoras, pues estos han sido los anuncios realizados por el presidente Nicolás Maduro. Ayer se llevó a cabo la marcha del Día del Trabajador y la Trabajadora y realmente fue una marcha llena de alegría, una marcha multitudinaria en la que no hubo ninguna eventualidad. Afortunadamente no fue atacada por sectores de la derecha. Por otro lado, la oposición había convocado a la gran toma de Caracas. Y lo que yo les puedo decir con toda propiedad, porque lo vi con mis propios ojos, no me lo mandaron por las redes, nada, con toda propiedad, que la convocatoria fue un fracaso. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Picar hacia adelante. Ellos convocaron a partir de las 10 de la mañana, para eso de las 10 y media, más o menos. No, la verdad es que había muy poca gente convocada y picaron para adelante, soltando, liberando a grupos de paramalandros. Porque eso es lo que son los guarimberos, una mezcla de paraco con malandro, ¿no? Soltaron a los paramalandros para que empezaran los disturbios, estando la gente que iba a marchar concentrada. Por supuesto que, como eran puntos anunciados, la Guardia Nacional estaba alerta y esas guarimbas fueron reprimidas inmediatamente. Y bueno, la matriz de opinión que lanzaron al exterior era que el gobierno bolivariano no estaba dejando marchar a la oposición. Eso es algo totalmente falso. Totalmente falso. Activaron las guarimbas a la hora de la convocatoria de la marcha para sabotearla. Soltaron a los paramalandros. Hubo zonas que, bueno, se vieron asediadas, zonas que vivieron disturbios durante la jornada de ayer. Esto es lamentable y lo que se puede decir o lo que podemos decir de esto, que a diferencia de lo que fue la salida en el año 2014, donde había un pueblo disociado haciendo desastres, ¿no? Cuando hablamos de un pueblo disociado, colocando las guayas, levantando las alcantarillas, acosando a los vecinos chavistas. Esta vez la diferencia está en que ahí no hay un pueblo disociado, estamos hablando de mercenarios con máscaras antigases. Una máscara antigás la venden por internet, porque aquí no la fabricamos, la venden por Amazon con precios que oscilan entre $2,000 y $5,000. Conviertan eso a bolívares y se podrán dar cuenta de la cantidad de dinero que maneja Voluntad Popular y Primero Justicia para dotar de este tipo de equipos a los manifestantes disque pacíficos, ¿no? Estamos hablando de máscaras antigases, estamos hablando de personas, hay adolescentes participando en esto, que no se puede negar que muchos de ellos son apoyados por los padres. No se puede negar que en muchos casos hay complicidad por parte de una minoría de la comunidad, pero realmente una minoría. La mayoría del pueblo venezolano, me atrevería a decir que el 90% del pueblo venezolano, o siendo trágica o pesimista, el 85% del pueblo venezolano apuesta para hacia la paz, tanto el sector chavista como el sector opositor. Pero bueno, mientras que la movilización de los trabajadores y las trabajadoras del gobierno bolivariano fue todo un éxito, vimos cómo esta convocatoria de la oposición fue un total fracaso. Y para tapar ese fracaso y continuar la campañita, pues lanzaron hacia el exterior la matriz de opinión de una guardia reprimiendo a manifestantes pacíficos y que por eso no habían podido marchar. Sobre la convocatoria a trancazo entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana del día de hoy, por reportes de diferentes usuarios, han logrado hacer de las suyas, han logrado trancar algunas vías en el este de Caracas, no tanto así en el oeste, aunque habían pequeños disturbios entre el Puente Hierro y la Avenida Victoria, es lo que me han informado, ¿no? Entonces, ayer el presidente Nicolás Maduro ya había hablado del poder constituyente, pero el día de ayer el presidente Nicolás Maduro oficializó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y esta es la noticia más importante del día. El presidente Nicolás Maduro, en uso de sus facultades presidenciales como jefe de Estado y valiéndose del artículo 347 de la Constitución, informa que convoca al poder constituyente originario para iniciar una Asamblea Nacional Constituyente como forma de vencer el golpe de Estado continuado que se ejerce contra su gobierno. En las próximas horas entregará al Poder Electoral la propuesta de elección de 500 constituyentes, 250 a partir de movimientos sociales y los demás de forma territorializada. El jefe de Estado tomó la decisión luego de agotar todas las vías para una solución dialogada con la oposición, señalando que nadie en la oposición está interesado en dicha vía. Desde la Avenida Bolívar, en el acto del Día del Trabajador, Maduro señaló: "Hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales, de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente con el pueblo, con la clase obrera. Convoco al poder constituyente originario del pueblo. Es la hora, es el camino". ¡Ay, caramba! ¡Qué dictadura esta donde se le pide al pueblo que se organice para reformar y profundizar la Constitución! Ajá. Iniciativa Popular. ¡Qué dictadura tan horrorosa la que estamos viviendo! Dijo el presidente Nicolás Maduro, no dejaron más alternativa, explicó el presidente, refiriéndose a la oposición. Recordó que el comandante Hugo Chávez intentó perfeccionar la Carta Magna con la reforma constitucional del 2007, pero las condiciones no dieron. Entonces, bueno, señores, todo lo que se hará es fortalecer la constitución pionera, la sabia, la de el 99, indicó que su objetivo será lograr la paz, vencer el golpe de Estado y perfeccionar el sistema económico. Señaló que será una constituyente ciudadana, no una constituyente de partidos políticos y élites. Será una constituyente ciudadana, obrera, comunal, misionera, campesina. Una constituyente feminista de la juventud, de los estudiantes. Una constituyente indígena. Y bueno, y también que se organice la comunidad sexogénica género diversa también para que se integre en esta constituyente, porque es una constituyente de la diversidad en todas sus formas, ¿no? Pero sobre todo, dijo el presidente Nicolás Maduro, es una constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal. Convoco a los comuneros, a los misioneros, al barrio, al campo, al pueblo, a la mujer, al hombre, al estudiante. Convoco a la unión cívico-militar. Un golpe de Estado como el que está activado solo se derrota con la unión cívico-militar y con la Constitución en la mano. Fíjense ustedes, ¿no? El presidente Nicolás Maduro dio un golpe maestro el día de ayer. ¿Por qué dio un golpe maestro? Porque con una convocatoria a la constituyente, ¿verdad? Tumba la matriz de una supuesta dictadura, aunque ahora la oposición esté montada y que esto es un golpe de Estado. No, fíjense ustedes, la constituyente, dentro de todo, ¿qué implica? Implica que una vez que se convoque y se elija a la constituyente, el presidente de la República cesaría sus funciones, ¿verdad? Y estaría como en el 99, estaría en cierta forma gobernando el Congresillo, ¿verdad? Esta constitución implica un proceso electoral donde puede participar todo el mundo. Es decir, que la oposición venezolana puede participar y puede llevar sus propuestas. Y en esta asamblea, pues por la proporción electoral, habrían integrantes de la oposición. Que es lo que nosotros necesitamos, tener una gran mayoría dentro de esa asamblea constituyente. Es decir, sería llevar a la oposición a un proceso electoral. Así de sencillo. Y que bueno, y una vez que se apruebe la constituyente y se apruebe, o sea, y se redacte la nueva constitución, se iría a elecciones regionales, a elecciones generales, a elecciones de relegitimación de poderes, se conformarían, se juramentarían los nuevos poderes. Eso no es lo que estaba pidiendo en cierta forma la oposición. El presidente Nicolás Maduro lo hizo de una manera magistral y no estamos hablando de una concesión a las peticiones de la oposición. Todo lo contrario. Es una forma de arrearlos a que se vayan por la vía democrática y dejar el gobierno en manos del pueblo y aprovechar esta oportunidad para profundizar la revolución bolivariana, darle a las misiones rango constitucional, fortalecer, darle espacio dentro de la Constitución a las nuevas formas de organización, como son los consejos comunales, las comunas. Es realmente dirigirnos hacia el Estado comunal, que en última instancia era la voluntad y es el legado del comandante Hugo Chávez, y dejar eso en manos del pueblo. ¿Tendrá resultado esta jugada maestra del presidente Nicolás Maduro? Tiene mucho chance, y hay muchas oportunidades de que rinda resultado para pacificar al país. ¿En qué sentido? El sábado, en La Hojilla, lanzaron el tubazo una conversación de Diana D'Agostino, la esposa del diputado Henry Ramos Alup, con su señor padre. Y ella dice varias cosas interesantes. Una de ellas, que la oposición, el ala radical de la oposición, es la que está generando la violencia, es la que está generando los actos vandálicos, es la que está generando la muerte. También este fin de semana, pues bueno, han salido evidencias que demuestran que el asesinato del joven Pernalete en Altamira fue un falso positivo, que lo asesinaron ellos mismos, un par de sicarios infiltrados en la marcha opositora, que cuales Judas abrazaron a la víctima y la mataron a quemarropa. Ok, pero bueno, aparte de eso, Diana D'Agostino reconoce que la oposición está dividida, que la vocería está tomada por un sector que quiere incendiar al país. Menciona a Freddy Guevara, a Lilian Tintori, menciona a Enrique Capriles, dice que bueno, que como Capriles está inhabilitado y no tiene vida política, pues sencillamente no le importa, no tiene nada que perder, y esa es la línea de Primero Justicia. Hace referencia a que Voluntad Popular está dividida. Por un lado está la Tintori y Freddy Guevara, que son los que quieren la mortandad total, pero hay otros de esa organización política que están tentados de participar con las contiendas electorales, que están ya pensando la contienda electoral regional. Hay otros partidos dentro de la MUD que no forman parte del ala radical. Igualito son de ultraderecha, igualito por omisión apoyan el fascismo del ala radical, por omisión. Y vamos a estar claros, ellos no se van a pelar ese boche. Hay una MUD dividida. ¿Quiénes se han pronunciado en contra de la constituyente? Los radicales, María Corina, Capriles, Freddy Guevara, algunas vocerías de Primero Justicia, porque bueno, su gallo, o mejor dicho, su pollito Capriles, pues lo tienen que apoyar. No se extrañen que pronto haya alguna división de Primero Justicia. Pero esta jugada del presidente Nicolás Maduro terminará en pocos días. Vamos a darle un par de semanas, aislando a los radicales de la oposición. Y la oposición entrará en el juego democrático. Es una jugada también, hay que decirlo, riesgosa, pienso yo, por parte del presidente Nicolás Maduro. Me recuerda mucho al riesgo asumido por el comandante Chávez cuando la batalla de Santa Inés y el referendo revocatorio. Es algo parecido. Tenemos mucho que ganar, pero si no hacemos bien nuestro trabajo y el pueblo no se activa y el pueblo no participa y el pueblo no se restea asumiendo esta oportunidad histórica, también tenemos mucho que perder. Pero me late que vamos a ganar. Es una corazonada que tiene esta servidora. Vamos a hablar sobre cuáles son los 9 puntos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre cuáles son los 9 puntos propuestos por el presidente Nicolás Maduro para la constituyente y vamos a profundizar sobre el tema de la constituyente. Ahora son las 10:56 minutos y nos toca hacer una pausa. Hoy la ventana saldrá hasta la 1 de la tarde. Primero porque hay mucho que compartir, hay mucho que discutir, hay mucho que conversar y también porque queremos invitarles desde ya a sintonizar a la 1 de la tarde por Venezolana de Televisión con transmisión conjunta desde por Alba Ciudad 96.3 FM, el programa con Amorín, donde estará el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, hablando sobre todos estos temas que están en la candela, están candentes, ¿no? ¡Qué fin de semana tan movido hemos tenido! Vamos entonces a la pausa, celebrando, ¡viva el poder comunal, viva el poder originario, viva el poder constituyente! El Grupo Madera, compañeros. Compañeros de cantos y labores, compañeros de la libertad. En el campo donde dejas tu vida así, tu presente y tu futuro está. Compañeros de cantos y labores, compañeros de la libertad. En el

heroicos. Hoy va cambiando la historia y es el pueblo humilde que aporta. Gobierno de calle en los barrios, de la mano de la gente creando. Y las misiones sociales, hermanos, pueblos siguen avanzando. Hacia una patria segura, a toda vida sin frenos. Vamos a seguir el patrón de nuestro comandante supremo. Oye tú, mi pana, mírame, únete a la masa y sígueme. Hacia un ambiente seguro, Venezuela, vamos todos con Maduro. Oye tú, mi pana, mírame, únete a la masa y sígueme. Hacia un ambiente seguro, Venezuela, vamos todos con Maduro. Un hogar se levanta. Minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Raciel Labrada. Vamos todos con Maduro a apoyar a esta iniciativa de la convocatoria. Vamos, la convocatoria al poder constituyente. Somos pueblo, poder originario, y hay que activarse para profundizar la revolución bolivariana y para desmontar este golpe de Estado continuado. No tienen excusas, señores. No tienen excusas. Como les decíamos, fue una jugada maestra para desmontar el golpe continuado basándonos en la Constitución y profundizando la revolución. No tengan dudas sobre eso. Jugada riesgosa. ¿Por qué es riesgosa? Porque el pueblo es el que tendrá la última palabra. Se los decíamos en la media hora anterior, la oposición lo demostró, esta grabación de Diana de Agostino. Fíjense ustedes que Ramos Alumno se ha pronunciado, se han pronunciado solo los radicales. La oposición está dividida y quienes tienen chance de meter a sus gallos en la Asamblea Constituyente, ¿ustedes creen que se van a pelar ese boche? No lo van a hacer. Para hablar sobre todas estas informaciones, sobre este poder originario, sobre esta convocatoria para una asamblea constituyente, tenemos en línea a un buen amigo de La Ventana, un buen amigo personal, es alguien muy querido por los usuarios, usuarias de las radios. Se trata nada más y nada menos de que del profesor Martín Guedes, quien se encuentra viajando, pero nos va a atender por teléfono para hablar sobre esta decisión tan importante y esta jugada tan brillante, a mi juicio, que tuvo el presidente Nicolás Maduro de activar el poder constituyente. Buenos días, Martín, bienvenido a La Ventana. Buenos días, ¿cómo estás? Aquí. Bueno, mira, aunque solo fuera para oírte decir todos los piropos que me has echado, tú dime cuándo llamo todos los días. Ay, mi bello. Qué bueno, Martín. Mira, ¿qué opinión te merece la jornada del día de ayer y esta convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro a una asamblea, a elegir una asamblea constituyente? Bueno, maestra, la verdad, maestra, ahora, ¿qué debemos hacer nosotros frente a esta jugada, sin duda, maestra? Porque es invocar y convocar al poder constituyente, es decir, al pueblo. Y entonces nosotros, pues, comunicarle a la gente que no es sencillamente, cuando digo la gente, digo todo nuestro pueblo, incluyendo el sector que nos adversa, ¿no? Uh-huh. Es decir, desde la racionalidad y sobre todo con la fuerza de la razón, que se comprenda todos, ellos, nosotros y todos, que se abre un espacio que acaba o debería acabar, es inaudito que no esté acabando para muchos de estos verdaderamente desfocados dirigentes, si puede llamarse de alguna manera líderes de la derecha, que ahora adversan la constituyente. A ver, fíjate, y fíjense ustedes, hermanas y hermanos, que me están oyendo por Alba Ciudad. Cuando se vino abajo el Imperio Romano, uno de los problemas con los que se encontró el mundo de su época es que las provincias romanas pasaban a ser estados independientes, de modo que las Galias, por ejemplo, pasó a ser Francia, la provincia romana de Hispania pasó a ser España, etcétera. Y tuvieron que elaborar algo que les permitiera no destrozarse unos a otros. ¿Y qué hicieron? Bueno, hay un autor que yo recomiendo su lectura porque es extraordinario, es del siglo XVIII, de modo que tiene ya unos días sonando y sigue siendo impelable, por ejemplo, para los constitucionalistas, para los abogados, etcétera, ¿no? Es Jean Bodin. Se escribe Juan Bodin, se escribe Bodin, se pronuncia Bodin, ¿no? Jean Bodin escribió los libros de la República. ¿Qué dice Jean Bodin allá? Que había que elegir un soberano. Y define la soberanía como poder, fíjense, hermanas y hermanos, soberanía es poder absoluto, imprescriptible e intransferible. Si tomamos nuestra constitución bolivariana, no casualmente en el artículo 5 dice la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Uh-huh. Ahí está la soberanía en Venezuela, y particular y especialmente desde la constitución bolivariana, la aprobada el 15 de diciembre del 99, otro, en 1999, otro elemento que deberíamos comunicar y transmitir. Cuando se estaba aprobando esta constitución, que tiene en su artículo 5 la definición de que la soberanía reside intransferible e imprescriptiblemente en el pueblo, estaba ocurriendo la vaguada de Vargas. Uh-huh. Y estaban muriendo criaturas que quedaron allí. Yo llegué a proponer habiendo como hubo, amiga, tantas criaturas que quedaron bajo el fango, y se declarara Camposanto, fue terrible. La vaguada de Vargas fue terrible. Bueno, pues el pueblo de Vargas salió a votar en medio del drama de la vaguada y votó por su constitución, de modo que no es una constitución que redactaron unos individuos como la del 61 en el bufete de Pedro Duno. No, una constitución parida a sangre y dolor por nuestro pueblo. ¿Y qué diferencia pudiera haber entre el proceso constituyente del 99 con el que se está convocando en este momento? Mira, la diferencia que pudiera haber, básicamente ninguna, porque la constitución del 99, si hay una, que la está convocando el presidente de la República, uh-huh, tal como está establecido en la constitución. Y no, como ocurrió en aquella oportunidad, que la hizo literalmente la convocatoria originaria, porque la hizo el pueblo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que la convocatoria a una constituyente retorna todo el poder al pueblo, y el pueblo constituyentista podrá expresar y expresará ese poder, esa soberanía total, absoluta, intransferible, mediante el voto, tal como dice justamente el artículo 5 de la Constitución. Es decir, ellos querían, todo lo que han hecho es para salir de Maduro. Bueno, pues miren, pueden salir no solo de Maduro, pueden salir de todas las instituciones del Estado. Pues, eso sí, tienen que ganárselo en las urnas. Es decir, exacto, es encauzarlos por la vía democrática. Es que no hay otra, es decir, es esa o una guerra civil, que es lo que hemos venido padeciendo. Exacto. Hemos estado padeciendo de verdad los pimpollitos, los clavelitos de una guerra civil, y además del modo más estúpido. Yo esta mañana salía del Marqués y no pasaban de 6 o 7 personas impidiendo que toda una población de más de 200.000 habitantes pudiera ir a su trabajo, pudiera cumplir con sus obligaciones. Bueno, eso es guerra. Eso es literalmente un estado de guerra sometido por un grupito muy minúsculo. Eso hay que dejarlo claro, un grupo muy minúsculo que tiene secuestrada a la mayoría de la población. A la mayoría de la población, eso no se puede. El problema, ¿cuál es? Que Maduro, repito, en un acto verdaderamente valiente, porque todo lo que signifique ir a las urnas, pues va a significar consultar al soberano sobre si desde dejar la constitución del 99, que es una joya, como está, hasta cambiarla o hasta modificarla y cambiar todo lo que hasta ahora se ha conquistado. La única diferencia es que se abre para todo el mundo. Hermano escuálido, hermanita escuálida que usted me está oyendo, esta mañana me han mandado una foto de una señora escuálida que se ha puesto a hacer pupú en la carretera. ¡Ay, Dios mío, por Dios! Sí, no, pero ya estamos hablando de gente que está enferma. Sí, por supuesto. Es que lo han enfermado. O sea, porque dudo mucho que la mayor parte opositora del país llegue a esos extremos. O sea, qué tristeza, bueno, que haya gente que se haya enfermado de esa manera. Sí, el psiquiatra y buen amigo Heriberto González habla de una enfermedad, que se ha venido introduciendo en la mente de la gente por más de 17 años, desde antes de llegar Chávez al poder. Acuérdate de la globovisión del ciudadano. Sí. Y, bueno, que siguen activos a través de Radio Caracas Radio. Pero aquello de verdaderamente inoculó una enfermedad tremenda que tiene, como te digo, una señora que a lo mejor va a misa los domingos. Yo te puedo mandar la foto. Va a misa los domingos y le preguntan, y los niños los bautiza, y si tiene hijos, pues los lleva a hacer la primera comunión, se ha bajado los pantalones y se ha puesto a hacer en la mitad de la carretera. ¡Qué barbaridad! O sea, una locura. Ahora, frente a esa locura, ¿qué ha hecho Maduro? Maduro ha dicho, bueno, vamos a consultar, vamos a invocar al poder del soberano. Y se acabó el problema, o debería acabarse. Mira, a mí esta situación, esta convocatoria que está haciendo el presidente Nicolás Maduro a una asamblea, a convocar al poder constituyente, me recuerda mucho la jugada que hizo el comandante Chávez con el referendo revocatorio. Igual, muy parecida. Estamos arriesgándolo todo. Claro, pero también podemos salir mucho más fortalecidos como revolución después de esto. Mira, no hay jugada que no tenga riesgo. Y esta tiene un grave riesgo, que nos desmonten literalmente, y eso hay que decir solo a nuestro pueblo. En eso ando desde ya. Lo que podemos perder, pero también lo que podemos ganar. ¿Qué podemos perder? Miren, yo soy docente. Yo quiero recordarles lo que significaba entrar a las pruebas de admisión privada a las universidades, que hoy están abiertas a todas y todos. Teníamos 9 universidades, cada una de ellas con su régimen de admisión, normalmente administrado por unos individuos que robaban. Hoy día nadie que esté estudiando bachillerato se queda sin su cupo. ¿Por qué? Y todo eso se llama conquista. ¿Cómo se llama conquista? Aquellos viejitos de los años 1990, 91, 92, que el señor Antonio Ledesma trajo a Venezuela la ballena y el rinoceronte y se divertía con un batallón de policía metropolitana de la época, colocado allí en la esquina de la Monja, y lo llamaban el batallón Tumba Viejito. Imagínate. A usted, compatriota, que tiene en este momento una pensión digna. Que está por encima del sueldo mínimo, ya quedó por encima del sueldo mínimo. 30% por encima del sueldo mínimo. Ustedes saben, cuando llegó Chávez, cuál era la pensión para 300.000, que hoy ya hay 3.200.000 pensionados. 300.000. Y tenían que ir a hacer ese enfrentamiento con la ballena, el rinoceronte, y se divertían tumbándolos con agua del Guaire. Llenaban la ballena y el rinoceronte con agua del Guaire. Y se reían, porque tumbar viejito era una especie de deporte, ¿no? Una especie de tiro al blanco. Uh-huh. Bueno, esa Venezuela. Y esta Venezuela en donde 3.200.000 de personas de la llamada tercera edad, de personas que ya pasaron su edad productiva, hoy cobran no solamente un sueldo mínimo, es decir, el sueldo básico, sino 30% más. Y se cae, llueve, truena y relampaguea, pero van a su banco y cobran su pensión. ¿Qué me dices tú, como te digo, de 200.000 bachilleres anuales, que lo llamaban bachilleres sin cupo? 200.000 porque graduamos, 260.000, y habían cupo en las universidades para 60.000, 200.000 por año, con el peligro tremendo que eso significaba en disolución del tejido social. No, además de la deserción escolar, porque muy pocos jóvenes, los jóvenes de escasos recursos, muchos no terminaban el bachillerato porque tenían que ponerse a trabajar. Y había niños que ni siquiera terminaban la primaria. Claro, y luego los que se graduaban, bueno, ahora empiece a sufrir para ver cómo entra a la universidad. Porque los agarraban los comités de pruebas de admisión interna. Y en esa prueba de admisión interna, oye, oigan esto, hermanas y hermanos, busquen en los datos, yo puedo asegurarles que no les miento. Oigan, en las pruebas de admisión interna para aquel momento, el cupo o los cupos que daban las universidades, que eran muy bajos respecto a los bachilleres que se graduaban, 25%, uno de cada cuatro cupos, se lo reservaba la Asociación de Profesores. Uh-huh. Otro 25%, el 25% para los profesores, 25% para los hijos de los funcionarios, de los empleados. De modo que quedaba ya la mitad para enfrentar las pruebas de admisión interna. Tengo todo un trabajo que hice para la época, en donde eso, bueno, para cualquiera que lo necesite, yo se lo envío. Para que vieran ustedes, bueno, todo eso son conquistas. ¿Qué es lo que hay en este momento? Que esa conquista, estamos en la disyuntiva de refrendarla e ir a por más. Exacto. Es decir, ir consiguiendo más o perderlo todo. Porque esta gente, por un lado llegarían, y por el otro, bueno, ustedes lo vieron, la especie de proyecto para sustituir la misión vivienda, que era de propiedad privada, y en ese proyecto Ramos Alú, entre otros, y el señor Borges, afirman cuando le pregunta una persona qué se hace con la gente a las que ya se les ha dado su vivienda, 1.600.000, epa, no personas, familias. Ajá. Y bueno, y la respuesta del señor Ramos Alú y del señor Borges fue: el que no paga para la calle. Esa es la que nos esperaría, hermana y hermano. Entonces, ¿qué ha hecho Nicolás Maduro, el presidente de la República? Bueno, asumir el desafío. Así no se puede. No se puede. No podemos seguir con una gente que vive permanentemente histerizando la sociedad, obstaculizando el tránsito, disparándole. En esta semana, Tomatito, un buen amigo de Mérida, bueno, pues tuve que llorarlo a la distancia. Un tiro en la cabeza, por el amor de Dios. Una persona buena, padre de hijo, que sencillamente, bueno, con todo el derecho que tiene todo el mundo, estaba caminando nada más. Y lo recibieron desde uno de los balcones, de los edificios, por donde iban pasando, un tiro en la frente. Oye, por el amor de Dios, no se puede llegar a tanto. Yo quisiera decirle esto. No sé si exactamente encuadrado dentro de lo que más conviene o no conviene, pero sí lo que profundamente creo. El señor Barú Espinosa, el autor de Ética, dice textualmente, hermanas y hermanos que me estás oyendo, la autoridad, es decir, la soberanía, reside en el pueblo, el cual lo practica, la ejecuta, mediante su expresión de voluntad, el voto, y mediante acciones, etcétera, etcétera. Y añade, la ley es lo que la osamenta al cuerpo humano. Es decir, una sociedad que no cumple y hace cumplir. ¡Ah, caramba! Se nos cayó la llamada con el profesor Martín Guez. Vamos, nos toca hacer una pausa, pero vamos a retomar la llamada para cerrar la entrevista, ¿no? Irnos despidiendo, es un asunto de modales, ¿no? Bueno, mientras tanto, nos escribe Soraya por la cuenta de Twitter @laventanaabierta, pregunta Ensa. Amiga, pregunta al profesor Guedes, ya el presidente firmó la solicitud de la constituyente, ¿no hay vuelta atrás? Bueno, ya se lo preguntaré si cae la llamada, ¿no? También nos escribe Fernando por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, porque anuncié hoy la ventana, se los recordamos, va a estar hasta la 1:00 p.m. y después los invitamos a que no se pierda, ¿no cae la llamada? Ah, bueno. Lo invitamos a que no se pierda a la 1:00 p.m. el programa Con Amorín, donde va a estar el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, hablando sobre estos temas, ¿no? Las cosas que han ocurrido en las últimas horas. Estábamos pues conversando con el profesor Martín Guedes, se nos cortó la llamada. Sí, señor. Ajá. Pero no importa, bueno, lo que decía, fíjate, porque sé que si algo bueno, tengo años trabajando en la radio, ¿no? Y uno sabe, que aquí el tiempo verdaderamente es oro y es un dictador, ¿no? Decirle a ustedes, hermanas y hermanos, aquello afirmado por Baruch Espinosa en el siglo XVII, es decir, hace un tiempito, de que la ley es al cuerpo social como el esqueleto es al cuerpo humano. Es decir, la única forma de que una sociedad no termine matándose unos a otros o cayéndonos en pellones o haciendo cada quien lo que le da la gana es cumplir las leyes, cumplir la ley y hacer todo lo necesario para que el disfrute de los derechos y de las obligaciones sea igual para todos. Por ejemplo, yo tengo derecho al libre tránsito, que usted tiene derecho a protestar, que es como lo llaman esos actos verdaderamente sanguinarios, pero bueno, usted tiene derecho a protestar, pues y le proteste, pero yo tengo derecho a ir a trabajar. Exacto. Y tengo derecho a llevar a mis hijos al colegio o al liceo. Es decir, no queda otra que hacer todo lo necesario, lo imprescindible y lo prescindible también, para que el ejercicio de las obligaciones y los derechos permitan que nosotros convivamos. Es decir, somos 30 millones de venezolanos. Está claro que no todos somos de izquierda, ni somos chavistas, todos, ¿no? Ojalá lo fuéramos, pero no todos. Hay un número considerable de gente que, por razones distintas, pues nos adversan el pensamiento de izquierda, adversan las ideas. Bueno, muy bien, usted tiene derecho a adversarme. Ahora, lo que usted no puede tener es derecho a hacer lo que le dé la gana. Eso no puede ser. Usted no puede trancar una calle porque usted le da la gana. O esta persona, que como le digo, es casi un motivo extraordinario. En estos días escribía este buen amigo, Osvaldo Hernández, recordando cómo este señor que apareció caminando desnudo, ya yo quisiera verlo. Ah, el nudista era Francisco Fajardo. Hubo un caso similar en Alemania y lo metieron preso. Por eso, pero no solo eso, sino que el individuo se puso en pelota, pero se quedó con las medias. Ay, bueno, hasta mal gusto tiene el hombre. No, bueno, y al final, y se fue del país. El tipo cobró sus reales y se fue. Un show. Claro, claro. Fue un show. Claro. Entonces, es ponernos de verdad de acuerdo, con todo el respeto por usted, que no piensa como nosotros. Por ejemplo, que nosotros creemos que el Dios es el Dios de la vida y no el Dios billete. El Dios dinero, ¿no? El capital, su Dios es el dinero. Y yo no creo en eso, yo creo que el Dios es la vida. Esto que llamamos Dios es la vida, no es el billete. Y me apoyo, pues, en Jesús. Jesús de Nazaret dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 24, un solo versículo. Y allí Jesús dice todo lo que hay que decir, todo. Le preguntan por qué rechazó al joven rico. Y Jesús le respondió, porque no se pueden tener dos señores en la vida, porque se servirá uno y se odiará y se rechazará al otro. No se puede servir a Dios, a la vida, a la patria, al amor, a la familia y al dinero, porque por el dinero se traicionará la patria, la familia, la esposa, los hijos. Y eso no lo dice Martín Guedes, ni lo dijo Chávez, eso lo dijo Jesús de Nazaret. Ese en el que usted cree y va los domingos a misa y no hace ruido para no ofenderlo y entra en un sitio con olor a incienso, ese fue el que dijo eso. Búsquenlo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, un solo versículo. No se puede servir a Dios y al dinero. ¿Y qué es el capital? Pues el capital es la búsqueda de la ganancia y del dinero. Es economía se llama el plusvalor. La plusvalía, sí. La plusvalía, claro. Usted ve un edificio y aquello antes de ser un edificio pues fue un montón de tierra, de cabilla y de bloque. Lo convierten en un edificio. ¿Quién impuso el trabajo? ¿Lo haría el dueño del banco? No. ¿Lo haría el dueño? No. Lo hizo el obrero, el trabajador. Es el que con sus riñones y su, como dice el panita Lino, con las manos cuarteadas de tanto apretar los sueños, bloque a bloque, construyó ese edificio donde usted vive, ese el que le trae esa comida que usted compra en el automercado, ese, vayamos a verlo, repito, con el lomo enrojecido de llevar sol y las manos cuarteadas de tanto apretar los sueños. Vamos, bueno, pues yo tengo esta manera de pensar, pero así es, respeto Martín. La suya. Oiga, pero porque yo piense así no me vaya a pegar un tiro, por favor, ¿eh? Ni me impida salir a mi trabajo, yo lo respeto a usted, y yo cada vez que usted vaya a pasar, yo, pues, mire, pase, adelante, no pasa nada. Pero esta locura en la cual nos hemos convertido en objetivos, es decir, alguien a quien le hay que dispararle, pues, y hay que atropellarlo y hay que matarlo. Esta es una locura, locura. Y lo que acaba de hacer el presidente de la República, debo decirte que para mí, sorpresa, fue una jugada de mano extraordinaria, es decir, bueno, pues miren, como no podemos, yo no puedo convencerlo a usted de que usted no me caiga a tomatazo y me mate y me tire piedra, ni usted me va a convencer a mí, pues vamos a donde está la fuente del poder originario, el pueblo. Bueno. Y cuando sea dentro de 3 o 4 meses, pues nada, iremos a las urnas, y si usted gana, pues miren, vuelvan y reescriban la Constitución del 61, que por ejemplo en su artículo 243 decía que todo lo que se requería para detener a una persona era tener sospecha, tener artículo 243 de aquella Constitución, solo era necesaria la sospecha para dejarlo privado de libertad por 90 días. ¿Y sabe qué hicieron conmigo? ¿Sabe usted, compañera, compañero que me está oyendo? Me tuvieron 2 años y cada 90 días me sacaban a la alcaldía para soltarme porque no tenía expediente, no tenía juicio. Y entonces me sacaban, caminaba 20 pasos y me volvían a meter por el mismo artículo. Estos mismos, que hoy son un dechado de derechos y el gobierno revolucionario, una dictadura. Bueno, aquello me lo hizo el padre de la democracia. Rómulo Betancourt. Bueno, Martín. Don Rómulo Betancourt. Bueno, Martín, y el tiempo de verdad que es un dictador. Oye, no, sí, nos hemos pasado de verdad. Muchísimas gracias, Martín, gracias por, a ti, por tu participación, por tus palabras. Y bueno, vamos a estar en contacto para nuestras conversaciones. Un abrazo grande. Bueno, conversábamos con el profesor Martín Guedes sobre esta convocatoria al Poder Constituyente. Soraya tiene sus dudas, no te preocupes, Soraya, que vamos a estar hasta la una y la vamos a consultar con el otro invitado que tenemos para hoy. De todos modos, la próxima media hora abrimos también la participación a la ventana. Nos vamos a ir directamente a la pausa y ya venimos con más. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Alba Ciudad por la verdad. Calle Hélice de Chacao. En el 2014 fue el centro del fascismo venezolano. Allí aplicaron todos los métodos de contrainsurgencia ideados para perturbar la paz. Este año, el terrorismo reincidió en esa zona contra una institución del Tribunal Supremo de Justicia, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

errores. Hace falta ser idiotas para aprender a ser mejores. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. 11:47 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Calle 13 y Los Idiotas. Y ya que estamos tocando el tema, la oposición, la MUD, se contradice ante la constituyente. Integrantes de la autollamada Mesa de la Unidad Democrática rechazaron este lunes la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, figura que ellos mismos han invocado los últimos 4 años y usan ese mecanismo como excusa para mantener su agenda de calle. En agosto de 2013, María Corina Machado, miembro del Partido 20 Venezuela, integrado a la coalición opositora, señalaba que una constituyente contribuiría a contar con nuevas instituciones y la reconciliación del país. 3 años y 9 meses después, su discurso es otro: rechaza la convocatoria hecha por el presidente de la República, Nicolás Maduro, facultado constitucionalmente para ello, y llama a mantener la agenda de calle convocada por sectores opositores radicales, que ha dejado un saldo de 29 fallecidos y 519 heridos en casi un mes. Las contradicciones también arropan a voceros de Voluntad Popular, que plantearon en 2014 una constituyente que fue rechazada dentro del propio seno de la MUD porque no se le consideraba la vía más rápida para poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Pues bien, este lunes Freddy Guevara chilló y dijo que no, que bueno, ahora están diciendo que una convocatoria a una constituyente es un golpe de Estado. Ay, señor, paciencia. Pero ¿quiénes están chillando? El sector radical del que hablaba Diana D'Agostino. Con esta jugada maestra del presidente Nicolás Maduro, ese sector radical terminará aislado. Aparte que de verdad que es una tremenda jugada la del presidente Nicolás Maduro, porque hace la convocatoria el día antes de que Venezuela plantee nuestra situación en la CELAC. O sea, qué mejor forma de tumbar el supuesto golpe de Estado que hay aquí. Bueno, señores, abrimos la participación en la ventana, recordamos, y vamos a ir hasta las 11:30 corrido, Luilla. Y recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentra disponible en las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y ya tenemos 2 llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Bueno, buenos días, Enza, ¿cómo se me escucha? Bien. Que estoy un poco afectado de la garganta. Mira, el presidente ya puso las cartas sobre la mesa. Uh-huh. Y ahora, que el señor Freddy Guevara, que él estudió Derecho en la Universidad Católica, que iba, igual que Gaby Arellano, él no estudia sino otras cosas, él sabe a lo que yo me refiero. Bueno, que él venga a decir que esto es un golpe de Estado. Mira, y una pregunta, ya que estaba hablando nuestro querido párroco, Martín Guedes. Él no es párroco, párroco. No, pero echando broma. Ajá. En otro aspirante a Papa Rojo. Mira, que él la nombró un Tomasito. Tomasito no Tomatito, es el hijo. No, Tomatito. Fue uno de los asesinados en Mérida. Ah, porque yo lo confundí, porque el hijo de nuestra querida Carmen Maniglia, Teresita Maniglia, tiene ese nombre, entonces yo me alarmé porque... No, dijo Tomatito. Su mamá fue mi profesora, la profesora Carmen Maniglia, ellos muy buenas personas todos. Bueno, Enza, era por eso la pregunta. Hasta luego. Bueno, un abrazo grande, Raúl. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Gumercindo Buitrago. Hola, Gumercindo. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo anda todo? Bueno, caminando. Ya voy por la autopista. Ya pasé. Ya vengo de detrás del Concreza, Santa Cruz del Este. Qué bueno. Y ya voy por la autopista caminando, eso sí. Voy para mi trabajo. Sí. Voy a la altura de lo que es esta un colegio privado que está aquí, que es la Concepción. Ajá, sí. Y ya vamos llegando por ahí. Si no está la voz cansada es porque estoy caminando en este momento. Claro. Mira, la dictadura esta, el tirano. Ajá. Oye, qué tirano tan bellaco y tan opresor, sí, vale. que es Maduro, ¿no? ¿Ah? Sí, vale. Llama justamente al pueblo. Convoca al pueblo. A que se cuente, a convocar una asamblea constituyente donde prácticamente va el pueblo a legislar, a relegitimar todos los poderes públicos, relegitimar al presidente. Oye, vale, qué dictadura tan cruenta la que estamos viviendo. El mundo al revés. Exacto, lo que diría Galeano. Uh-huh. Mira, esa, acabo de pasar por Santa Fe hace unos 10 minutos menos. Uh-huh. Y están, bueno, la vía está trancada, por eso que estoy caminando, porque no hay paso. Ni en autobús, ni en carro, ni en moto. Qué bárbaro. Ni siquiera las camionetas de mi barrio, que van hasta Chacaito. La otra vez hicieron la ruta vía Cumbre del Curumo, bajaron por Bello Monte y luego se fueron a Chacaito tampoco. Porque al parecer arriba también están trancando. De hecho, esa línea cubre la vía hacia Alto Prado, okay. que es una urbanización privada. Y tampoco están trabajando por allá porque también están trancando por allá. O sea, ellos mismos. Oye, pero si supuestamente el trancazo era hasta las 10 de la mañana. Eso fue lo que le dije. Lo que pasa es que, el guarimbero no madruga. El guarimbero se activa después de las 10. Entonces, nada, como los convocaron a las 6, 7 de la mañana, era muy temprano para ellos, salieron tarde, entonces lo que hicieron fue correr la hora. Al parecer como que no tienen el reloj. Mm. Bueno, entonces estaban allí un mototaxista allí. El chamo saltó la barricada y lo agarraron todos. Ay, yo ya había pasado, pero entonces me regresé y me metí dentro del grupo, a ver, ¿no? Ajá. Amanda Gutiérrez estaba ahí, por cierto. Ah, está bien. Ah, liderando el grupo. ¿Qué se puede esperar? Mira, una preguntita extra, aparte de eso. Siempre he tenido esta espinita de preguntas. Uh-huh. No sé si te acuerdas tú cuando un periodista de Notirrumbo murió en Tacoa. Sí, bueno, murieron varios. Exacto. Pero este de Notirrumbo me llama la atención. No sé si se llamaba Armando. A mí me gustaba mucho cuando él hablaba, porque él era muy fluido. Uh-huh. Ahora, él no tiene relación con Teresita, la que es la directora de creo que de la Radio del Sur, algo así. No. No lo sé, la verdad. Teresita Manigia, ¿no es? La periodista. Exacto. No lo sé. Tendré que averiguarlo. Siempre me he metido en internet para tratar, pero yo siempre pensé que ellos dos eran esposos. Ok. Bueno, cualquier información que tenga por ahí la lanza. Ok. Bueno, un abrazo grande, querido Gumercindo. Y ya estoy llegando a la Mercedes. Bueno, que llegues a buen destino. Continuamos aquí en La Ventana. Recordamos que siguen abiertas las líneas telefónicas. Vamos, llame, exprésese. Y bueno, hay algo que debemos tener claro, que son los 9 puntos que propone el presidente Maduro para la constituyente. El presidente venezolano Nicolás Maduro propuso en la noche de este lunes una serie de temas para trabajar, debatir, mejorar y perfeccionar la Constitución del 99. Sí, porque de primera, el primer choque que uno dice, ya va, pero es que yo no quiero cambiar la Constitución, a mí me gusta como está, es hacer una nueva. No. Es fortalecer la que ya tenemos, aunque quede publicada como una nueva, ¿verdad? Bueno, así lo propuso este lunes 1 de mayo en la noche en un acto en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, luego de firmar el decreto haciendo el llamado para su convocatoria. Al hacer uso de sus facultades a través de los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro firmó la noche de este lunes el decreto de convocatoria de la Asamblea Constituyente. Bueno, una Asamblea Nacional Constituyente originaria, plenipotenciaria, constitucional, para enfrentar y encarar esta situación y encauzar una solución verdadera, democrática, libre y definitiva, resaltó el jefe de Estado, permitirá acabar con los ataques terroristas que han sido propiciados durante los días del mes de abril por la oposición venezolana. Maduro también convocará a los consejos municipales para realizar una gran reunión sobre la constituyente. También hizo un llamado a las mujeres, a los jóvenes, clase obrera y trabajadora, al debate, la unión y la participación. Llamó al poder constituyente originario a hacerse presente. Estos son los temas para el debate nacional e internacional, indicó el presidente Maduro. Uno, ganar la paz, aislar a los violentos, reafirmar los valores de justicia, de la no impunidad. Pidió a través de un gran proceso de convocatoria al diálogo nacional y social de los grandes temas, construir la paz verdadera. Dos, ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano para dejar dibujado e instalado un nuevo sistema económico post-petrolero. Tiene que ser explícito el concepto, la forma y los mandatos constitucionales del modelo post-petrolero. Pidió también constitucionalizar todas las misiones y grandes misiones creadas por el comandante Chávez y la revolución, entre ellas la vivienda, la educación, la salud y la cultura. También, en el cuarto punto, potenciar el funcionamiento del sistema de justicia, seguridad y protección del pueblo. Señaló que debe estudiarse el sistema policial, investigativo y preventivo, el sistema penitenciario y policial, las nuevas penas, duras penas contra delitos como la violación, el secuestro, el homicidio y otros más, la guerra contra la impunidad. Señaló que quiere constitucionalizar nuevos elementos para una justicia severa. La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico debe debatirse. 5. Impulsar las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica y la democracia directa. Recordó que los CLAP son democracia directa económica y los consejos comunales son democracia directa en lo social y lo político. La democracia protagónica, participativa y directa debe fortalecerse. Hay que constitucionalizar las comunas y los consejos comunales, llevarlos al rango más alto del país. 6. Impulsar la política exterior soberana de defensa de nuestra integridad. La defensa de la soberanía nacional, la integridad de la nación, el rechazo al intervencionismo y la nueva visión del mundo pluripolar y multicéntrico que ya está bien claro y desarrollado. 7. Impulsar la identidad cultural, la nueva venezolanidad, la nueva espiritualidad del país. Si bien es cierto que tenemos un capítulo dedicado a la cultura por primera vez en la historia hoy en Venezuela, existen los valores de una nueva venezolanidad y una nueva espiritualidad. Recordó el carácter pluricultural y la diversidad cultural de la patria, el recorrido histórico que llevó a un profundo y hermoso mestizaje de todas las expresiones de la cultura y el arte. 8. La garantía de futuro para la juventud. Y 9. El cambio climático y la supervivencia de la vida en el planeta. Esto lo puede ampliar consultando en nuestra página web albaciudad.org. Tenemos dos llamadas, Luiller. Una, vamos a darle paso a la siguiente llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, Pensa. ¿Con quién soy? ¿Quién? Soy Daniel. Hola, Daniel, de aquí de ¿cómo Petare? Anda todo? Oye, te digo que ahorita está la cosa mejorando, pues. Primero, ¿qué? Bueno, primero te voy a comentar lo que está ocurriendo aquí en Petare, en Urbina, en la avenida principal de la Urbina, que unos burguesitos están quemando la basura que deja Oscarí en la calle, pues. Y segundo, que estaba la policía de Sucre, trancó la vía, pues. ¿Entiendes? Uh-huh. Ajá, es en Petare. En el Llanito, en el distribuidor de Baloa, salió el pueblo en defensa de nuestra revolución, porque también estaban trancando la vía y quemando basura. Bueno, llegó la guardia junto con el pueblo a restablecer el orden. Entonces, para que veamos quiénes son los que son los terroristas. Entonces yo digo, ENSA, no puede haber impunidad. La ley se tiene que aplicar a los terroristas intelectuales. En este caso, Capriles, Radoki, toda esa gente que está involucrada en ese terrorismo, se le tiene que aplicar la ley de una vez. Bueno, con razón a lo que, con respecto a lo que dijo Maduro, nuestro presidente Maduro ayer, oye, fue muy importante. Entonces, esta es mi reflexión. Nosotros los patriotas, en esta revolución, podemos decir la crítica, la autocrítica, aportar las ideas, hacer lo que debemos mejorar, pues. Entonces, el pueblo ayer le pidió a Maduro que congelara los precios. Maduro dijo, lo aprobó, está bien. pero debemos convertirnos en pueblo fiscalizador, lo dijo Maduro. También nos convocó a la constituyente ciudadana y popular. Y yo me acuerdo que nuestro presidente Chávez en el 2007 nos llamó también a la constituyente, para que en entonces fue una de nuestras fallas, de algunas personas que no asistieron y se ganaron, no, bueno, no se aprobó, pero nos llegó la hoja de nuevo del hacer lo que tenemos que hacer los revolucionarios patriotas. Unirnos en las calles, hablar del tema de la constituyente y hacer lo que debemos hacer, sufragar para nuestra constituyente. Tenemos que constitucionalizar todas nuestras misiones, protegerla constitucionalmente. Hay que decir, Enza, lo que la pregunta que le hizo Chatein a Mojayú cuando le dijo, ay, ¿qué pasaría si una persona no puede pagar la vivienda? Bueno, se la adjudicaría a otra persona que sí pueda pagarla. Eso fue lo que dijo él. ¿Y qué pasó en el 2002? Cuando Carmona dio el golpe de Estado, que secuestraron a Chávez, no estaban eliminando todo eso. Entonces ya el pueblo de verdad tiene que estar bien, oye, ¿cómo diría la palabra? Tiene que estar bien pilas, ¿vale? ¿Entiendes? Ya sabemos todas esas cosas que han hecho ellos y están recibiendo órdenes de extranjeros, que tranquen vía, que pongan este país ingobernable. Y no es lo que están haciendo, Enza. Sí, aló. Aló, ay caramba, Daniel, se nos cortó la llamada. Fíjate lo que tú estabas hablando, que no puede quedar impune lo de los autores intelectuales de todo esto que está pasando. Por eso la importancia de la constituyente. Ese es uno de los nuevos puntos, uno de los nueve puntos de los que hablaba el presidente Nicolás Maduro, que es la lucha por la lucha en contra de la impunidad y la de unas penas mucho más severas que las que existen. No, es sumamente delicado porque estas casi 30 personas asesinadas, al igual de que Capriles es responsable por las personas asesinadas cuando mandó a descargar la rechera, al igual de que Leopoldo López es el responsable de la muerte de 43 venezolanos en la salida del 2014, y podemos decir que Freddy Guevara, María Corina Machado y Lilian Tintori son responsables de los casi 30 venezolanos asesinados en esta nueva edición de la salida. No, el sistema legal no ayuda. No, bueno, vamos a seguir intentando. El sistema legal no ayuda y hay que colocar penas más severas, incluso para delitos como los que han estado cometiendo. Hasta el momento, como trancar vías, me notifican que en Santa Fe está trancada, ¿verdad? Delitos como el trancar vías, estas acciones terroristas, porque el destrozar instituciones públicas, los postes, o sea, estamos siendo sujetos de acciones terroristas. Y esa es una de las cosas que se va a tratar en la constituyente. Yo creo que debemos asumir y asimilar qué representa esta convocatoria a la Asamblea Constituyente. Es algo sumamente importante, porque es el hacer un nuevo texto constitucional y debemos tener una participación masiva con nuestras propuestas y debemos tener una presencia masiva dentro de esa Asamblea. Y que a diferencia del proceso, el proceso de la Constitución del 99, no van a ser partidos políticos. Estamos hablando de grupos sociales, representantes de los jóvenes, de los pensionados, de los gremios. O sea, es algo inédito y que es una herramienta que no solamente nos va a llevar a la paz, sino que nos va a llevar a la profundización de la revolución. Si hacemos lo que tenemos que hacer, porque insisto, es una jugada riesgosa, porque lo podemos ganar todo y también lo podemos perder todo. Entonces hay que estar claros en eso. Son las 12:06. Tenemos en línea para hablar sobre esta asamblea, esta convocatoria a la Asamblea Constituyente, y el decreto fue firmado por el presidente Nicolás Maduro. Tenemos en línea a Juan Martorano Castillo, quien es analista político, maneja muy bien el tema legal. Y bueno, Juan, quería saber cuál es tu opinión sobre esta jugada, que yo la calificaría de maestra, del presidente Nicolás Maduro. Ok. Sí, bueno, buenas tardes, un gran abrazo para ti, para funcionarios y usuarias de Alba Ciudad, 96.3 FM. Bueno, me agarraste llegando a la ciudad de Caracas y obviamente el panorama político, social, cultural del país ha sido movido por la continuación del proceso constituyente del año de 1929. Tú sabes que los expertos en la materia siempre expresaron de que el proceso constituyente nunca culminó, simplemente el mismo va a atravesar y va pasando por diferentes etapas, y indudablemente ante este proceso y ante la coyuntura política que actualmente vive el país, el presidente Nicolás Maduro, en uso de sus atribuciones constitucionales como el expresor, de conformidad con el artículo 337, ha convocado a un proceso nacional, a una Asamblea Nacional Constituyente, que es importante resaltar, no es una mera reforma constitucional, no es solamente la colocación de parches o de pañitos calientes, sino, como el mismo artículo 347 así lo expresa, se trata de una refundación del Estado venezolano, se trata de la conformación y la construcción de un nuevo ordenamiento jurídico y obviamente la redacción de una nueva constitución que por aquello de los principios del derecho y sobre todo del derecho o del Estado democrático y social de derecho y de justicia, esa constitución, producto de esta nueva fase asamblearia, tiene que ser de mucha mayor avanzada, tiene que ser más progresista que la que tenemos en estos momentos en vigencia, esa. Uh-huh. Ahora, fíjate, Juan, ahora desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que empieza ahora? Se hace una convocatoria a una asamblea constituyente y una vez que ésta se elija, ¿qué va a pasar con el presidente Nicolás Maduro? ¿Seguirá gobernando? ¿Gobernará un congresillo? ¿Qué es lo que nos queda esperar? La Asamblea Nacional Constituyente en esta oportunidad es una figura constitucional. Juan, se escucha... Juan, se escucha muy mal, se escucha entrecortado. ¿Hay alguna forma que te puedas ubicar en un lugar donde haya mejor señal? Sí, bueno, déjame ubicarme y aló. Ahora sí, ahora mucho mejor. Bueno, a ver, inténtalo, porque otra vez se está entrecortando. Ajá, habla. Sí, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, bueno, te decía que en esta oportunidad la Asamblea Nacional Constituyente, a diferencia de del año 1930, no, nada, sí. Se escucha entrecortadísimo, Juan. Aló, ahora ya no se escucha. Bueno, vamos a tratar de reconectar la llamada, si no, bueno, te dejaremos entonces la entrevista para otro momento. Y seguimos revisando informaciones. Bueno, sobre la convocatoria constituyente, esta convocatoria será presentada a los partidos políticos de oposición. El presidente de la Comisión para la Activación de la Asamblea Nacional Constituyente informó en su cuenta de Twitter, @JaguoMiranda, que recibió instrucciones del presidente Nicolás Maduro para invitar a todos los partidos políticos de la oposición para exponerles la convocatoria a la constituyente. Así lo informó este lunes en la noche, minutos después de que el presidente Nicolás Maduro firmara el decreto para convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, el exfiscal general de la República, Isaías Rodríguez, dice que todos los sectores del país tienen que estar en la Asamblea Constituyente. El embajador de Venezuela en Italia y exfiscal general de la República, Isaías Rodríguez, indicó este lunes que todos los sectores del país, tanto el gobierno nacional como la oposición y movimientos sociales, deben participar en la Asamblea Nacional Constituyente convocada más temprano por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Lo importante es que estén mañana en esa Asamblea Nacional Constituyente todos los sectores del país, expresó Rodríguez en declaraciones transmitidas por Radio Nacional de Venezuela. En este sentido, Rodríguez, miembro de la Comisión Presidencial del Poder Popular Constituyente, resaltó la propuesta presentada por el Ejecutivo en incorporar las grandes misiones sociales, así como los derechos de la juventud venezolana, a la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por otra parte, el diplomático venezolano llamó a la sensatez del Poder Popular para analizar este llamado, que tiene como fin buscar una solución rápida y pacífica a la situación política que vive el país. ¿En qué sentido? La oposición dice, Maduro, vete ya, al convocar una asamblea constituyente. El presidente Maduro, una vez que esté conformada y una vez que se apruebe, mejor dicho, la nueva constitución, habría que relegitimarlo, lo que implicaría, en dos platos, un adelanto de elecciones dentro del marco de la constitución actual. Y bueno, y también pudiera ser dentro de la nueva constitución, ¿no? Por otro lado, no creemos en este TCJ, no creemos en la fiscal, no creemos en, ¡para afuera! Bueno, señores, una vez que se apruebe la nueva constitución, pues se cambian todas las figuras. Hay que convocar elecciones generales, todo el mundo. Hay que relegitimar todos los poderes y se cambian todos los poderes. Entonces, bueno, todo lo que ellos han estado chillando todo este tiempo a través de la Asamblea Constituyente lo pueden conseguir. Solamente que ellos no confían en el pueblo, porque de nosotros, del pueblo, dependerá el futuro del país. Entonces, tampoco es que, ay no, que esta constitución se engaveta, la constitución de Chávez no sirve, plum, para la gaveta, no. La propuesta del Estado, la propuesta del chavismo es que esta nueva constitución se base en la del 99, pero que se profundice en cosas, que se tengan nuevos logros, que son los 9 puntos que estábamos hablando hace un rato. Ahora, la derecha, que también participará en este proceso, porque va a terminar participando en este proceso, ellos tendrán sus propuestas. Y la Asamblea Nacional Constituyente tendrá representantes de todos los sectores del país, incluyendo los de los opositores que quieran participar. Entonces, algo más democrático que esto. Dicen que eso es un golpe de Estado. Dicen, y bueno, ¿y es que acaso no es un golpe de Estado o no es un atentado a la democracia trancar Santa Fe? ¿O tener a la gente aterrorizada dentro de sus apartamentos porque hay una cuerda de paramalandros lanzando piedras, quemando basura, molotov y hasta tiros? ¿Y esté la gente presa en sus casas porque tienen la batalla campal armada con la Guardia Nacional Bolivariana, que sencillamente está haciendo su trabajo? Y uno ahí ve y uno escucha el mundo al revés. Porque viniendo para acá, escuchaba a una señora, es que de verdad que me dio una rabia, escuchaba a una señora en la camionetica que decía, no, que parece que ahí decía, no, es que hay disturbios, está la guardia, en la entrada entre Puente Hierro y la Avenida Victoria. Entonces decía, qué horror, y dicen que son pacíficos. No son pacíficos porque ahí está la guardia agrediendo a pueblo. Y no lo pude evitar, miré a la señora, pero con cara de psicópata, y le dije, señora, ¿a usted le parece que pueblo es aquel que quema basura, que te secuestra en tu casa, que tumba los postes, que te destroza la comunidad? Eso es pueblo. O sea, el controlar a esa gente, realmente para ustedes es agredir al pueblo. La señora se tuvo que quedar callada. ¿Te hicimos el contacto de nuevo con Juan Martorano? Perfecto, aló. No, se cayó. Bueno, nada, lo intentaremos entonces en otra oportunidad. Definitivamente las líneas telefónicas no están jugando a nuestro favor. Lo que pasa es que, bueno, fin de semana largo y también en el caso de este entrevistado, pues también estaba regresando a Caracas el día de hoy, ¿no? Les recordamos que sigue abierta la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar por las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @La Ventana Abierta. Y como les comentábamos, decía, y o sea, hasta, mejor dicho, afirmó Isaías Rodríguez, que dijo que convoca la sensatez del país, que la tiene. Un país que frente a todas esas circunstancias se ha mantenido en paz y no ha caído en provocaciones de la oposición. Siento que hay un nivel de conciencia, de civismo, un nivel de capacidad que pocos pueblos lo tienen. Yo convoco a ese pueblo a estudiar con sensatez la oferta que ha hecho el presidente Maduro para resolver la situación, que lo piense bien, porque creo que la decisión ha sido de una gran sabiduría. Más temprano, el jefe de Estado convocó a la Asamblea Nacional Constituyente conforme a lo establecido en el artículo 347 de la Carta Magna, con el objetivo de preservar la paz y la estabilidad de la República. Recordemos, bueno, estas fueron las impresiones del embajador de Venezuela en Italia y exfiscal general de la República, Isaías Rodríguez. Ahora nos dice Fernando: hola Enza, si ahora no quieren al Papa, ¿qué enfermedad está de psiquiatra? No quieren al Papa porque el Papa dijo que la oposición está dividida. Que la oposición está dividida y que la oposición está generando acciones de violencia en el país, cosa que no es mentira. Lo que pasa es que, bueno, me imagino que los sectores radicales de la oposición y algunas personas que están con el lado disociado de la base opositora, pues bueno, dicen que este es un papa comunista, no lo reconocen como papa, si le pueden dar un golpe de Estado mejor. Y bueno, y para ellos el papa, o sea, el papel del Vaticano lo está cumpliendo la Conferencia Episcopal Venezolana. Bueno, estamos hablando de fariseísmo puro. Pero hay, miren, señores, hay algo que es bueno dejar claro, ¿no? Porque estamos muy afectados, porque de verdad estamos muy afectados por el papel que han venido realizando algunos, no solamente la parte radical de la oposición, sino a que una minoría que hay dentro de la base opositora que ha estado apostando a la violencia. Y hay que dejarlo claro, o sea, es una minoría mínima, no representa a toda, ojo, no estoy hablando de los políticos opositores, estoy hablando de la base, no representa a toda la base opositora. En lo personal, he hablado con muchísimos opositores y ellos están hartos de la violencia. Ellos lo que quieren es vivir, al igual que nosotros, igual que los chavistas, que estamos hartos, tenemos en común que estamos hartos de la violencia, que queremos vivir en paz, que queremos tener una vida normal, que estamos afectados por la misma guerra económica y tenemos que buscar de manera honesta cómo hacer que nos rinda el dinero o tener mayores ingresos para poder cubrir las necesidades básicas. Tenemos los mismos problemas y tenemos los mismos deseos. ¿Quién no quiere llevar una vida normal? ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere un ambiente grato, un ambiente sano para que se desarrollen nuestros niños, niñas y adolescentes? Lo que pasa es que hay una minoría que está definitivamente bastante afectada, que está bastante enferma. Eso hay que decirlo, porque hay que estar enfermo para mandar a tu hijo adolescente a cometer actos terroristas y aplaudirlo desde tu ventana porque tu hijo es un héroe. Eso no tiene ni pies ni cabeza, señores. No tiene ni pies ni cabeza. Pero esas personas son una minoría. El rechazo dentro de la base opositora a estas acciones de violencia ha sido tan masivo, pero tan masivo, que han tenido que recurrir a mercenarios pagados, para encender el país. Eso quiere decir que la gente que no se ha plegado a estas convocatorias violentas es chavista. ¡No! ¡No! Para nada, no necesariamente tiene que ser chavista. Estamos hablando de un pueblo chavista, opositor, ni independiente, como lo quieran llamar, que no está, que queremos la paz. ¿Y cómo se puede lograr la paz? A través de una mayor democracia. ¿Y qué mejor democracia que esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente? Es una jugada maestra. Porque qué era lo que estaba, o sea, insisto, es una forma constitucional de resolver el problema en el que estamos, porque está el sector radical de la oposición ha estado a punto de llevar al país a una guerra civil, que me decía una camarada, no estamos en una guerra civil. Amiga, claro que sí, una guerra civil como la de Libia, un pueblo acosado por bandas paramilitares con el apoyo internacional, ¿acaso no es lo que estamos viviendo? Miren, señores, cuando son las 12:21 minutos, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión, donde está hablando el presidente del Salvador, Sánchez Serén, en la instalación de esta reunión extraordinaria de cancilleres de la CELAC, donde Venezuela solicitaba por Venezuela para presentar la situación del país y con esta nueva carta que el presidente Nicolás Maduro, el gobierno venezolano, ha sacado bajo la manga, que es la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Escuchemos a Sánchez Serén. A la paz en Venezuela, en el marco de su constitución, y permitan alcanzar el bienestar de toda la población y al mismo tiempo la unidad de todo el gran pueblo de América Latina y el Caribe. El llamado de nuestra parte es entonces a que abonemos a esta discusión con la mayor apertura, hermandad y respeto, a que como comunidad, con esa unidad dentro de la diversidad que nos caracteriza, busquemos y respaldemos el mejor camino del diálogo para todas las y los venezolanos. Gracias nuevamente por su asistencia y les deseo que tengan la más productiva jornada. Muchas gracias. Seguidamente las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de la República del Salvador, Hugo Martínez. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, y miembros del gabinete que le acompañan, excelentísimos ministros de Relaciones Exteriores, viceministros de Relaciones Exteriores y delegados que nos acompañan, honorables jefes de delegaciones y comitivas de apoyo. Ya el señor presidente pues ha puesto en perspectiva no solamente el saludo de bienvenida, el fraterno saludo de bienvenida que El Salvador otorga a todas las delegaciones, sino también el espíritu de convivencia, de unidad dentro de la diversidad que quisiéramos que reine en esta reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Como saben, esta reunión ha sido solicitada por un Estado miembro en el marco de las normas de funcionamiento de la CELAC, que en su numeral 2, al referirse a la reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores, dice en el 2.1, se reunirá esta instancia de manera ordinaria dos veces al año, pudiéndose convocar reuniones extraordinarias si fuese necesario a solicitud de un Estado miembro. Y es efectivamente un Estado miembro, la República Bolivariana de Venezuela, quien realizó la solicitud para una reunión extraordinaria en la cual se pueda analizar precisamente la situación de Venezuela. Y luego también nosotros, en cumplimiento a esa misma normativa que se establece en el numeral 3, le corresponde a la presidencia pro tempore de la CELAC preparar, convocar, presidir las cumbres de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, las reuniones de ministras y ministros de Relaciones Exteriores y de los coordinadores nacionales, así como las reuniones de los mecanismos regionales y subregionales de integración. Entonces, de acuerdo a la normativa, hemos tenido la solicitud de un Estado miembro y como presidencia pro tempore, pues hemos cumplido también con el numeral 3 de la normativa de convocar y preparar esta reunión. Como decía el presidente, sabemos que ha sido con poco tiempo de antelación y por eso agradecemos el gesto de todos y cada uno de ustedes de participar en esta reunión y no puedo dejar de mencionar también el gesto de varios cancilleres con los que he estado en conversaciones telefónicas durante toda esta semana y que me han manifestado que a pesar de que no pueden estar presentes en esta reunión, algunos de ellos tienen toda la disposición de contribuir a buscar una salida a la situación de Venezuela. Como saben, pues, esta reunión también se norma de acuerdo a cómo se norman las reuniones de todas las instancias de la CELAC y el mismo normativa de reglamento de funcionamiento, perdón, plantea en su Romano 2, referido a las decisiones, numeral 1, las decisiones se adoptan por consenso en todas las instancias. Entonces, esto nos da pues un marco para el desarrollo de la reunión que, como decía el presidente y lo repito, esperamos que sea en el mejor espíritu fraterno dentro de esa unidad, dentro de la diversidad que siempre ha caracterizado a la CELAC. Siempre hemos estado de acuerdo que hay muchos más aspectos que nos unen que los aspectos que nos puedan desunir o los aspectos que nos puedan plantear diferencias, y por esa razón es que creemos que el espíritu de esta reunión debe ser en esa perspectiva, de unidad dentro de la diversidad y sobre todo en total y absoluto respeto de las posiciones de cada uno de nosotros. Somos diplomáticos, somos los representantes de nuestros países y uno de nuestros mandatos casi inherentes y que debería de estar en nuestro ADN es precisamente tratar las cosas con la mayor mesura, con el mayor respeto posible entre nosotros. Bienvenidas pues todas y todos los miembros de la CELAC. Auguro que vamos a tener una jornada de deliberaciones muy rica y espero que al final del día podamos estar como CELAC más unidos y más con mayores entendimientos entre todos y cada uno de los países que forman parte de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Entendería yo que deberíamos pasar en este momento a un breve receso para dar oportunidad a los colegas de la prensa para que se instalen en otra sala donde en la medida de lo posible pues los delegados van a estar asistiendo a dar sus puntos de vista a los miembros de la prensa. Muchísimas gracias, que pasen un feliz día, que tengamos una jornada exitosa y que Dios nos bendiga a todos y a todas. Gracias. Bueno, escuchamos entonces, ¿no?, esta transmisión de la instalación de la reunión de cancilleres de la CELAC que se están, ¿no?, preparando para discutir sobre la situación de Venezuela de acuerdo con la normativa de esta organización impulsada por el presidente, por el comandante Hugo Chávez. La CELAC pues es una OEA sin Estados Unidos y sin Canadá. Bueno, de acuerdo con el reglamento de la CELAC, un estado solicitó una reunión extraordinaria para tratar la situación de su país, cosa que hizo Delcy Rodríguez. Hoy es la reunión de los cancilleres para convocar a la cumbre, ¿no? Y tenemos una nueva situación en lo que se va a plantear cuando Delcy Rodríguez solicitó esta reunión de esta cumbre de cancilleres. Estábamos en medio de un golpe de Estado y de una oposición que le dio la patada a la mesa de diálogo y se niega al diálogo. Una mesa de la Unidad Democrática secuestrada por los sectores radicales, que como dijo Diana de Agostino, bueno, Capriles está inhabilitado por 15 años y no tiene nada que perder, así que anda llamando a la violencia. Y Freddy Guevara y Tintori también, si es por ellos, ellos quieren incendiar el país, pero ¿y el resto? Apostamos precisamente, no, quizás no tanto la vocación democrática del resto, sino que ve que es la oportunidad de lograr sus objetivos de acuerdo a la Constitución y las leyes y por la vía legal y respaldado por el voto popular, si ellos se saben ganar el voto popular, ¿no? Entonces, insisto, esto es importantísimo porque cuando vaya Delcy Rodríguez o se plantee en la CELAC que estamos, que estamos convocando un proceso constituyente, que es lo más democrático que puede existir, y que eso, en cierta forma, terminaría complaciendo las demandas o gran parte de las demandas de la Constitución, perdón, de la oposición. Entonces se les cae el argumento. Se les cae el argumento del golpe, se les cae el argumento de la violencia, y no es que le quieran meter al pitonizo, pero en pocas semanas veremos cómo esa oposición se va a ir encauzando por el lado democrático. Vamos a escuchar a declaraciones de Elías Jagua en esta reunión de cancilleres de la CELAC. Una ventana a la paz. Detener la decisión que los sectores de la contrarrevolución venezolana, con luz verde desde sectores reaccionarios de Estados Unidos, han dado para que en Venezuela se instale una guerra civil, una guerra de perros en la modalidad que ahora se ha desarrollado en países como Libia y Siria. Nosotros estamos cerrándole el paso a la instalación de una guerra civil en Venezuela con la apertura a un proceso democrático, popular y originario, donde el presidente de la República coloca su mandato a la orden del poder originario del pueblo. Que el pueblo decida sobre el modelo de país que queremos construir, sobre la organización del Estado y sobre la ampliación y perfeccionamiento de nuestra Constitución fundamental que aprobamos en el año 1999, la Constitución Bolivariana. Señor Jagua, por otro lado, ¿cuáles son las primeras tareas de la comisión que usted preside? ¿Con qué sectores se va a reunir? Sí, ahora mismo hemos estado trabajando. Hemos listado un primer grupo de sectores con los cuales la comisión, por instrucción del presidente de la República, nos vamos a reunir desde el día de hoy hasta los próximos días, hasta tanto dure el trabajo de la comisión, con la finalidad de exponerle la motivación y las principales líneas programáticas, que son 9, las que el presidente de la República ayer esbozó en su alocución. Hoy nos vamos a reunir con el Congreso de la Patria, que es una instancia que agrupa a todos los movimientos sociales que han surgido y que tienen historia de lucha en los distintos ámbitos sectoriales, ¿no? Vamos también a reunirnos el día de mañana con los representantes de los poderes públicos, con los representantes de las principales religiones que profesa nuestro pueblo, la religión católica, la religión judía, los cristianos, evangélicos, los musulmanes. También vamos a convocar o a invitar más bien a los bloques parlamentarios, tanto al bloque de la Patria Revolucionaria como al bloque opositor en el Parlamento. Vamos a convocar a los rectores de las universidades públicas y privadas del país, a los constituyentes de la Asamblea de 1999, los que redactamos esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las asociaciones indígenas y a los caciques de todas las comunidades indígenas de nuestro país, a las federaciones y confederaciones sindicales legalizadas, a los gremios empresariales, a los dueños de los medios de comunicación social, al Bloque Nacional de Comuna, instancia de gobierno popular directo en los territorios, a las federaciones y demás movimientos del sector estudiantil venezolano. Son las primeras reuniones que tenemos pautadas desde el día de hoy y en los próximos días de esta misma semana. Ministro, la oposición de entrada rechazó esta constituyente. Las primeras reacciones de ayer, allí mismo a través de don Twitter, ya mostraban clara la postura que están fuera del juego democrático. Antes querían la constituyente, ahora no, dicen. Antes, 2013-2014, la exigían, ahora no la quieren. ¿Cómo avanzar en este proceso, en este contexto, para conseguir finalmente la paz y los cambios en pro de aumentar producción, en pro de sumar bienestar para a los habitantes de este país? Mira, la respuesta absolutamente impolítica de los principales dirigentes de la oposición venezolana del día de ayer no hace sino más que verificar el diagnóstico por el cual el presidente de la República ha hecho un llamado a una constituyente. Agotado la posibilidad de diálogo, incluso con la intermediación del Papa Francisco, con el acompañamiento de la Santa Sede, no queda otra opción para preservar la paz del país que convocar a un diálogo nacional constituyente de todos los sectores del país, visto que definitivamente la dirección de la llamada Mesa de la Unidad en Venezuela ha escogido el camino de la violencia, ha abandonado el camino de la política, ha escogido el camino de la lucha armada terrorista, ha abandonado el camino de la democracia. Están a tiempo y por eso aquí está la mano tendida del gobierno del presidente Nicolás Maduro, de los revolucionarios y revolucionarias, patriotas, que no queremos una guerra para nuestro país, que vengan a conversar, que vengan a debatir. Los argumentos que han dado son absolutamente infundados. La constituyente va a ser electa por voto universal, secreto y directo, en un ámbito territorial y en un ámbito sectorial. Los trabajadores registrados, por ejemplo, en las nóminas del Seguro Social y sindicalizados, votarán de manera secreta, directa y universal por los constituyentes del sector de los trabajadores y trabajadoras, por colocar un ejemplo de cómo funcionaría en el ámbito sectorial. Y los constituyentes, por los circuitos territoriales, que hasta ahora todo apunta que sean municipales, teniendo en cuenta que es la base fundamental de la organización política y territorial, serán postulados nominalmente y serán electos de manera secreta, directa y universal. De manera que lo que han dicho de que es una constituyente impuesta o designada por el presidente Nicolás Maduro es un argumento totalmente falaz, y que lo que le pedimos es que vengan a escuchar los planteamientos, el objetivo, los propósitos, las líneas programáticas y las ideas que tenemos sobre la conformación de las bases comiciales que permitirá la elección de los constituyentes y de las constituyentes. Ministro, por último, es un proceso que, por supuesto, y ya lo hemos dicho, ha tenido reacciones en las últimas horas y que también da paso a interpretaciones por parte de muchos sectores. ¿Qué le responde, por ejemplo, a la oposición que contraataca diciendo que con este proceso constituyente se busca dilatar los procesos electorales en el calendario de ese país? No son cosas reñidas. Obviamente que la constituyente, uno de sus objetivos es lograr restituir el principio de cooperación entre los poderes. Yo transmito esta imagen de lo que les voy a plantear para cualquier ciudadano, ¿no?, que viva en cualquiera de los países donde Telesur se transmite. Tenemos a gobernadores y alcaldes en rebelión contra el Estado Nacional. Es decir, enfrentando ellos personalmente, como el caso del gobernador Capriles, a los organismos de seguridad público, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, participando en protestas donde se destruyen instalaciones públicas y privadas, donde se atacan centros de salud, ¿no? Imaginemos por un momento que el gobernador de la Florida, en los Estados Unidos, fuese a Washington rodeado de sus policías a intentar llegar a la Casa Blanca por la fuerza. Solo dejo esta imagen para que lo reflexione todo el que me está viendo a través de Telesur, ¿no? Igualmente tenemos una Asamblea Nacional en desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, en confrontación con la Defensoría del Pueblo, en desconocimiento del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República. Sin duda alguna que no hay en este momento en Venezuela condiciones normales desde el punto de vista institucional para poder decir que podemos ir así, sin ningún tipo de acuerdo previo político, a un proceso electoral que sea reconocido por las partes y que no se convierta en un elemento más de confrontación y de aliento a los factores que quieren la guerra civil en nuestro país. De manera que para nosotros en este momento no son incompatibles. Se puede hacer la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y mantener los cronogramas electorales.